pueblo quechua Lamas se encuentra ubicada en la Amazonía Alta y Baja de la región San Martín, Perú. Es una cultura milenaria que conserva una relación de armonía con la naturaleza y sus diversos comportamientos de sus espacios de vida: el monte, la chacra, los ríos, la lluvia y la luna. Todo es vivencia y lo hacemos con mucho respeto y cariño, para sembrar, para cosechar, para cazar y pescar, para tomar las medicinas del monte, para regenerarnos, para vivir en este sacha. En la vivencia de la comunidad, el embarazo en las mujeres no les limita de sus actividades diarias y chacareras. Las mujeres siempre son celosas en cuidar a sus bebés o yuyos desde el vientre. Saben cuándo ir a la chacra, traer agua e ir al monte. Saben qué comer y qué no comer. Y siempre se cuidan de los antojos y ellas trabajan hasta el día que van a hacer el yuyo. Durante el embarazo necesitamos los consejos de nuestra partera, reconocida por la familia y la comunidad. Los partos en el hospital. Ya no quieren ya partera. Hospital no más ya. Tal vez no tenemos economía de dónde pagar, vas a pagar multa. Ya por eso ya se va al hospital después. Oye, me asustaba, ya cuando tienes seguro, te van a hacer pagar multa, me decían. Al final ya en este ya no me han querido a mi certificado de recién nacido. Alguna vuelta, cuando están llevando de chacra, la hospital de chacra, nacen ya en camino, ya cuando es lindo, lindo parto. Hay que botarla pues el camino también. El otro ya no te amarran la cabeza, por ir al bebé ya no le amarran el ombligo, así se lo suelta, saben, le hacen agarrar con ganchito, llevas para que tu ombliguero, no, eso es mentir, te dicen ellos, no es mentir, sino es que uno hay que amarrar porque el padre no más trabaja, alza pesos, ahí es lo que hay que cuidar a los hijos. Sí, pues. Si hace sopa, pues hace sopa, pues bien. Entre el hospital que prohíbe, para que haga sopa, He dicho que no estoy atendiéndoles, no vaya haciendo ya, señora, atenderles. ¿Qué ganas? Tú no ganas un sol. Tú no quieres cobrarles, ¿no? Pues le digo, no, enfermera, yo no puedo cobrarles. Ya, mamita, pero ya no es para estar haciendo ya usted de noche al parto, es peligroso. Y claro, me han dicho en el hospital, mire, señora, por bebé, puedes ir a la cárcel 3 meses. La señora que se muere, puede ir 3 años de cárcel. Aunque con el dolor de corazón te mandamos a la cárcel por no cumplir tus deberes. También en sí se ha muerto una chica el año pasado. Tu bebé y la chica se ha muerto. Claro. ¿Ellos qué le han hecho? Ni en la hora seguro la estaba haciendo fuerza y la señora ya no podía botar su bebé. A veces son unas chicas practicantes, también las enfermeras. A veces el doctor también no sabe. Acá se cuidan, ¿verdad? En el hospital es pues más bien lo que mueren. Ahí mueren. Aquí, ahí está. De, acá ellos no se van a la cárcel, no, o sea, pero para nosotros es cárcel. Que no nos compare con la gente de la ciudad, porque las mujeres embarazadas de las comunidades nativas no queremos olvidar nuestras costumbres que nosotros trabajamos, ¿no?